Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para adentrarnos en la actualidad del deporte local y seguir con el repaso de la jornada futbolística del pasado fin de semana. Ayer nos centrábamos en ese partido del Ubrique Unión Deportiva Señora, esa dura derrota ante los Cortijillos por 7-0. Hoy nos vamos a quedar con lo que podemos considerar como la otra cara de la moneda del fin de semana, con la victoria del Ubrique Unión Deportiva Señor B ante el Puerto Serrano Atlético. Victoria por 4-0, el mismo resultado, aunque con los goles intercambiado, que se dio en la primera vuelta, donde el conjunto ubriqueño caía en tierras policheras por 4-0 también. 2 goles de penalti a favor del Puerto Serrano empezaron a desequilibrar el duelo, en lo que nos comenta que fue un marcador demasiado amplio, un castigo excesivo para los méritos del conjunto ubriqueño. Eso es lo que nos dicen cuando los partidos son fuera, muchas veces, y lo podemos corroborar cuando ya se juegan aquí en casa y cuando vemos a los idénticos protagonistas y vemos que la situación en esta ocasión pues le dio, o los goles o la suerte estuvo a favor del equipo de Mario Casillas. 4-0, un partido que arrancó con un Puerto Serrano Atlético muy intenso, imprimiéndole al partido ritmo y sobre todo una presión incómoda al conjunto ubriqueño para que no pudiera sacar el balón jugado desde atrás, algo que hizo que el Ubrique Unión Deportiva tuviera que tirar de recursos diferentes a los que normalmente le gusta poner en práctica. La defensa estuvo bastante bien el pasado domingo, supo aprovechar también el juego por banda, también en el centro del campo los dos jugadores de contención completaron una buena actuación y bueno, pues todo ello combinado con la puntería que esta vez sí tuvieron los delanteros ubriqueños, pues permitió al Ubrique Unión Deportiva llevarse la victoria. De hecho, el Ubrique Unión Deportiva se adelantó muy prontito, fue en el minuto 7 cuando, Kisco Trujillo ponía su equipo por delante. A partir de ese momento, pues el Ubrique sí que supo aguantar no el marcador sino la situación, porque insistimos, el Puerto Serrano Atlético apretó mucho, puso a prueba al conjunto ubriqueño, tuvo ocasiones en la primera parte para haber empatado el partido, incluso los ubriqueños, la defensa ubriqueña llegó a sacar un balón bajo palo también. Eso sí, hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva gozó de sus ocasiones y que, por suerte, como decimos, el marcador no se movió y los ubriqueños pudieron irse al descanso con esa ventaja por la mínima. Tras el paso por vestuarios, pues parece, bueno, antes ya de irse al descanso, parece que el Ubrique Unión Deportiva comenzó de nuevo a coger la iniciativa y a hacerse el dueño del balón, minutos antes del descanso. Eso hizo que en la segunda parte saliera con el mismo guión, con la misma intención, y ahí ya fue cuando podemos decir que el conjunto ubriqueño sí fue más superior a su rival. También hay que destacar que el Puerto Serrano Atlético, los jugadores bajaron un poco en el físico. Claro, todo el derroche de la primera parte con esa presión era un ritmo tan alto que era imposible mantenerlo durante todo el partido. El físico que sí acompaña al conjunto ubriqueño, físicamente se vio más entero en la segunda parte y además ya llegaron los goles. Lograba un doblete David Oliva en apenas 5 minutos. En el 54 y en el 60 conseguía el 2-0 y el 3-0. David Oliva, el jugador ubriqueño que habitualmente juega en defensa en la zaga, pues se convirtió en uno de los goleadores del pasado domingo, al igual que Kiko Trujillo, que, como decimos, abrió el marcador y lo cerró. En el 77 logró el 4-0. Por lo tanto, dos jugadores, Kiko Trujillo y David Oliva, consiguiendo los goles de su equipo, los 4 goles de su equipo. Por poner un pero, si hay que poner un pero, si es posible con este marcador y con esta victoria contundente en lo que fue posiblemente el mejor partido de los que ha disputado el Ubrique Unión Deportiva esta temporada, el que tuvo ocasiones el Ubrique Unión Deportiva para haber conseguido algún gol más. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué más da? Un 4-0 que un 5-0, la victoria ya está. Pues la importancia estaba a lo mejor quizás en ese colaveraz particular, viendo lo igualada que está ahora mismo la clasificación. Ya, digamos que por rizar el rizo, por redondear la actuación coral del Ubrique Unión Deportiva. Pero bueno, no se puede pedir todo en este mundo. Y al menos ha conseguido igualar ese golaveraz que antes del partido pues parecía totalmente imposible. Igualar un 4-0, pues mira, es otra de las cosas que ha sido capaz de hacer este equipo. Bien, pues hoy toca hablar de ese Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético que se jugó el pasado domingo en el Antonio Barbadillo, y lo vamos a hacer con uno de los protagonistas de este choque y uno de lo que podríamos decir uno de los jugadores que crean vestuario, que está llamado a este equipo para ayudar con su experiencia y aportar su conocimiento a una plantilla muy joven. Hablamos de Quisco Trujillo, al que tenemos al otro lado del teléfono y al que ya saludamos. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Donde las toman, ¿no? Les habéis devuelto el marcador de la primera vuelta al equipo del Puerto Serrano Atlético, en lo que me comentan que uno de los mejores partidos realizados esta temporada por el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Pues la verdad es que sí, tú, ayer veníamos de una rachita de un poquito, ¿no?, que de activado, ¿no?, que empezamos partidos buenos y después nos desinflamos un poquito, y la verdad que ayer se complementó para mí el partido más completo de la temporada, ¿no?, de lo que llevamos de temporada. Sobre todo porque fue también ante un rival directo como es el Puerto Serrano, que plantó cara en la primera parte con una presión alta desde el inicio, para impedir también vuestra salida de balón, un equipo que por lo tanto os tenían bastante estudiado, Sí, la verdad es que sí, ¿no?, que nos había sorprendido, porque la verdad que con los equipos que habíamos jugado, incluso ellos en estos mismo campo, pues esperaban un poquito más a ver lo que hacíamos nosotros, ¿no? No como más replegado, ¿no? Y ayer la verdad que sorprendieron que desde el principio pues plantaron una presión alta, ¿no?, para que nosotros no pudiésemos sacar el balón cómodo y hacer el juego, ¿no?, que estamos practicando, ¿no?, lo que estamos haciendo en el entrenamiento. Y por eso, digamos, el mérito y por eso la concepción del partido de ayer como uno de los mejores de la temporada, porque cuando se plantea un partido así, el equipo tiene que tirar de recursos, lo hizo, y sobre todo, bueno, también hay que destacar que visteis puerta y además lo hicisteis bastante prontito, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa primera parte? Pues mira, la primera parte, la verdad que desde que empezó el partido la motivación era extra, ¿no?, porque veníamos haciendo las cosas muy bien, pero no, los resultados no se daban los que estábamos esperando todo el mundo, ¿no?, jugadores, afición, etcétera, ¿no?, cuerpo técnico, y nada, empezamos el partido, la verdad, que muy bien plantado, ¿no?, y titubeando un poco, porque claro, nos sorprendió un poquito la presión de ellos harto, pero se empezó el partido bien, ¿no?, con intensidad, y nada, y a los pocos minutos pues tuvimos la suerte de ponernos por delante, ¿no? Después ya un poco ellos empezaron a apretar un poquito más, ¿no?, y sí que se hicieron un poquito con el balón, más que el balón, con llegadas al área, ¿no?, con peligro. Pero fueron unos 10 o 15 minutos, 20 como mucho, y ya después pues sí conseguimos otra vez volver a tener el balón, que es lo que nos define a nosotros, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados ni a pegar pelotazos ni a nada de lo que no sea, ¿no?, de mantener posición de balón, ¿no?, y intentar jugar en el centro del campo y mucho abrir por banda, ¿no? Y lo que se dio la primera parte. También tuvimos un par de ocasiones también, pero bueno, no igual que las tuvieron ellos, ¿no? Carlos sacó un balón a puerta ya vacía, que venía un delantero para empujarla, ¿no? Y hizo un esfuerzo físico y consiguió que no nos empataran antes del descanso, ¿no? Yo creo que fue partido titubeante, como te he dicho. Empezamos, la verdad, que muy enchufados, nos desinflamos un poco, pero bueno, terminamos la primera parte también, la verdad, que con la intensidad que se empezó el partido. Ellos apostaron, ya decimos, por esa primera, en esa primera parte, por meterle esa intensidad, esa presión arriba al partido, y no sé si la historia cambió mucho en la segunda parte, porque parece ahí ya que a ellos el físico no fue el mismo que el de la primera, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que se notó, vamos, yo bastante, ¿no?, desde mi punto de vista de que nosotros hicimos las cosas muy bien, ¿no?, y a ellos también le faltó el físico, porque, claro, la presión que estaban haciendo, conllevaba un desgaste. Ya no hicimos cola con el control del balón. Y claro, si tienes el balón y lo meneas rápido como lo hicimos ayer, pues ellos a la presión siempre llegaban tarde. Entonces, claro, ya físicamente pues estaban más mermados, mucho más mermados que la primera parte. Uh-huh. ¿Y en esa segunda el dominio del Ubrique fue total? Sí, yo creo que vamos, excepto una o dos contras, ¿no? Pero yo creo que ya por la... Nosotros, una relación, pero relación porque estamos haciendo las cosas, yo creo que bastante bien, ¿no? Uh-huh. Aparte de los goles que metimos en la segunda parte, tuvimos para meter por lo menos dos o tres más, claras, y la verdad que sí, que yo para mí la segunda parte, yo te digo, yo para mí así es de las mejores de la temporada. Uh-huh. Hubo ocasiones incluso para un marcador más amplio, por una parte, bueno, ya por rizar el rizo, un golito más os habría permitido llevaros ese gol a veras particular, ¿eh? Pues la verdad es que sí, eso, cuando terminamos el partido, claro, allí estaba el día de la tarde para disfrutarla, ¿no? Mm. Y claro, estamos, no te das cuenta en ese momento, ¿no? Pero termina el partido y dices, no ha faltado la pizquita esa, ¿no? Para el gol a veras, ya que sumaría como un punto más, ¿no? Que se tuvieron las ocasiones, pues sí, tuvimos un palo, dio Pablo, un larguero, Francis tuvo un mano a mano, yo tuve otra, pero bueno, que no fuera faltado ese puntito y, pero vamos, que se hicieron las cosas como se tienen que hacer, ya después de nos acordamos de el puntito ese más teniendo las ocasiones que tuvimos, ¿no? Claro, no deja de ser una pijada porque al fin y al cabo, ¿quién iba a pensar, ¿no?, antes del partido que tendríais esa posibilidad, ¿no?, de pelear el gol a veras particular? Ya ves, viendo cómo veníamos, la verdad que la actitud ayer era, no sé, sería otra chispa en el grupo, otro también, no quiero recargar a Mario, ¿no? Mario estuvo allí en el banquillo, pero un familiar de él pues, falleció desgraciadamente ayer durante... Ya estaba muy malo antes del encuentro y se comentó también a los jugadores que al fin y al cabo somos todos una familia, ¿no? Entonces, yo creo que también fue un punto extra de motivación, ¿no? Pues, para regalarle por lo menos, mira, aunque esté este rato, pues darle ese sabor de boca, ¿no? Y endulzarle los labios, como se suele decir, para por lo menos, mira, pues ese momento pues no estaba pensando en otra cosa que no fuese disfrutar con nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que yo también quisiera destacar es que, como tú comentas, quizás el equipo haya hecho el mejor partido de la temporada. Bueno, sabíamos lo que había en juego, el rival que tenía enfrente, físicamente fuiste superiores, sobre todo en esa segunda mitad. Y solo un detalle, que es un detalle tonto, pero bueno, que el equipo el día antes, el sábado, ya sabemos que hubo aquí fiestas locales, de carnaval... pero viendo este resultado entiendo que el compromiso del grupo es máximo, ¿eh? Pues la verdad que sí, es una cosa de las que voy a recalcar, ¿no? Que aparte de la gente, ¿no? Algunos que están lesionados, otros sancionados y demás, que el grupo es tan grande, ¿no? Que cualquiera que vaya convocado o esté en el campo, los minutos que esté, ¿no? Aporta al equipo muchísimo, ¿no? Entonces, el compromiso desde el día antes, pues que es normal y más, entonces ya llevo otro rol, pero con chavales jóvenes, con 20 años, no es más, con 20 años, pues, evidentemente lo que nos gusta es salir y es que es normal, pero bueno, uh-huh. yo estuve hablando con algunos de ellos y el día anterior, pues estuve también por la Choriza y se vio reflejado en el campo, ¿no? El compromiso de todo y cada uno de ellos es importante, ¿no? Sea con más minutos, sean con menos, sea lo que sea, pero que se vio allí también que la gente que entra del banquillo cuando no son titulares aporta lo que tiene que aportar el equipo. Bueno, parece que el equipo ha llegado a esta fase ya del campeonato como un tiro. Solo falta enlazar esas dos victorias consecutivas y bueno, entiendo que ahora o nunca, ahora es el momento, ¿eh? Sí, yo creo que también, ¿no? Estamos que fuera de casa nos cuesta un mundo puntuar, a pesar de tener muchísimas ocasiones, de muchas veces dominar los partidos, ¿no? Pero nos falta esa pizquita, ¿no? Yo el pro que le pongo es que esta semana descansamos y a nosotros los descansos la verdad que no cuando llevamos una racha no nos beneficia, yo creo que nos perjudica un poco, pero bueno, tenemos que esta semana seguir entrenando y preparar el próximo partido con el objetivo de seguir las sensaciones de este último partido, ¿no? Y que nos quedan tres finales y que sacar lo que sea. Y a esperar en esta jornada de descanso que los marcadores también os vengan bien, lo cual no sería de extrañar, porque es lo que estamos viendo en todas estas últimas jornadas, ¿eh? Sí, la verdad, es que se está viendo que aquí puede ganar cualquiera, puede perder cualquiera. A la vista está de que te gana uno de abajo y le ganas a uno de arriba. Es que está todo muy, muy, muy apretado, ¿no? Pero yo creo que el equipo, bueno, al final de temporada va a estar donde se merece y con el trabajo que nos están haciendo tanto Mario como Manolo, ¿no? Que también lo quiero recargar, una persona que pone todo su empeño en este grupo, a pesar de las indicaciones que dan muchas veces, ¿no? Y siempre está a pie del cañón, ¿no? Igual que Mario, los dos, quería decir ellos, no puedo decir nada malo, al revés. Y todo lo que estamos haciendo es gracias a ellos, y vamos, y lo que más me cuesta es cuando no se refrean el marcador, ¿no? El trabajo que hacemos durante la semana, que nos ha pasado muchas veces, pero bueno, ya siguiendo la senda que llevamos ahora mismo de confianza, de actitud, de la gente que está implicada, de todo, ¿no? Y como se está entrenando, pues ya tienen que llegar a lo que llegó este domingo, ¿no? Uh-huh. El resultado, el buen juego y bueno, de vez en cuando, pues una alegría para nosotros también, ¿no? Que es muy duro, ya entrenar lloviendo, con el frío y demás, y llega un domingo como Rayeira y la semana pues se va a hacer más amena entrenando, ¿no? Uh-huh. Yo sé que no sois amigos de echar cuentas, pero bueno, aparte nuestra labor por aquí, estamos mirando que con una victoria nada más es probable que no os dé para meteros en los play-offs, y digo esto porque os queda un partido en casa y dos fuera. Hay que intentar ganar al menos un partido, ¿no? Fuera de casa, sí, digo. Ya te digo, eso te vuelvo a repetir lo de antes, nos cuesta mucho trabajo puntuar fuera, y incluso, ya digo, dominando juegos y teniendo ocasiones, pero ya no tenemos más margen de error, ¿no? Ya lo hemos hablado entre nosotros, que ya no vale otra cosa que puntúa. Ya no, lo que ha pasado antes se va a quedar, porque eso ya no se puede volver la mirada atrás ni nada, sino mirar para adelante y ver lo que nos queda y intentar sumar. Fuera de casa hay que sumar por lo menos un empate, mínimo. Que uh-huh. Yo te digo que con la actitud de ayer, la gente como está de comprometida, no tengo ninguna... Vamos, no tengo ni... Como, no sé cómo decirlo, ¿no? Ninguna duda, ¿no? Ninguna duda, esa es la palabra, Jesús, ninguna duda de que sí, de que vamos a puntuar fuera. Uh-huh. Sí. Bueno, visto lo visto hasta ahora, no podemos hablar de que haya habido un dominador claro en este grupo de la tercera andaluza, ¿no? El ascenso tiene toda la pinta de que se va a decidir, o al menos los puestos de play-off de ascenso, por muy poquísima diferencia, ¿eh? Sí, están todos apretados, ya te digo, estamos viendo la clasificación ayer y incluso hasta por un momento nos pusimos hasta líderes, ¿no? Uh-huh. A pesar del partido que es tonto que hemos empatado, no nos hemos llevado ni un punto fuera de casa, y es que está todo demasiado apretado, porque es que, ya te digo, los de arriba están pinchando con gente de abajo, y es que está todo, todo muy apretado, y yo creo que estos tres últimas jornadas, las que nos quedan a nosotros, se va a decidir la parte de arriba, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo lo que estamos haciendo y estemos peleando arriba por lo que hemos empezado a luchar a principios de año, ¿no? Era intentar estar arriba y por qué no, ¿no? Y era muy bonito jugar los play-offs, ¿no? Uh-huh. Oye, Quisco, tú como veterano y con la experiencia que tienes en tus piernas, el equipo en este equipo, ¿no? Este grupo, en dos años, yo no sé si tú lo ves de la misma manera que nosotros, pero vemos que ha experimentado un crecimiento rápido, importante, pero sobre todo se le ve mucha más madurez sobre el terreno de juego, ¿eh? A pesar de que son todos muy jovencitos. Sí, sí, la verdad, el jovencito, yo sería el padre o el abuelo de alguno de ellos, ¿no? Pero la verdad que sí, a mí personalmente me ha aportado una inyección de juventud, vamos, como si me fueran quitado 10 años o 15 de lo harto, ¿no? Pero porque los veo tan, yo qué sé, tan maduros, tan como que quieren, sabe lo que tienen que hacer, ¿no? Que son zagales que son súper responsables, que van a entrenar con una actitud, una ilusión, que la contagian a los demás, ¿no? El cuerpo técnico está súper encantado porque es normal, porque ven chavales un compromiso, y cuando faltan uno o dos a entrenar porque tiene motivos suficientes para no ir, ¿no? Que no es, hoy está lloviendo, no voy, está lloviendo y están los tíos allí, chavales que tienen que salir, como tú has dicho, del sábado a una fiesta, pero están comprometidos el domingo, y pues todas esas cositas, pues que diga una persona que viene como yo ya, que de vuelta, pues eso engancha a la gente, ¿no? Pero engancha a nosotros, engancha al cuerpo técnico, engancha a la afición, engancha a los patrocinadores, engancha a todo el mundo, ¿no? Y la verdad que este equipo, cuando pasen unos añitos que yo ya lo veré de otro lado, pues esta gente va, por lo que van hasta arriba, van a estar defendiendo el escudo de nuestro pueblo. Uh-huh. Y tú, parece que ahora al fin estás consiguiendo esa continuidad, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que del año que llevo entrenando y demás, ahora mismo es el mejor momento que estoy, la verdad, de forma. Perdido peso y estoy yendo a entrenar continuamente, que no falto, ¿no? Entonces eso se nota también, porque lo que tienes que ir entrenando, que tu cuerpo se vaya, ¿no?, acostumbrando, y no, porque para mí, para una semana es como cualquier parada dos meses. Yo en una semana ya no me encuentro ni bien, ¿no? Pero vamos, la verdad que la medicina me están respetando y yo también te vuelvo a repetir, ¿no? Gracias a lo que los compañeros que tengo al lado, ¿no? Que me lo hacen mucho más fácil. Está claro, lo que pase al final de esta liga, hay que seguir apostando por este grupo, porque es lo que tú dices, están respondiendo a esa confianza y ese compromiso que ha puesto en ellos el cuerpo técnico, ¿eh? Sí, la verdad es que ya te he dicho cuando he empezado la entrevista, tú, que te lo vuelvo a repetir, que cualquiera de todos los 25, ¿no?, está involucrado en el equipo, ¿no? Y sea uno un jugador más, otros menos, porque entrenan más, porque entrenan menos, porque uno está mejor ese día, otros menos. Todo el que entra al campo aporta lo que tiene que aportar, ¿no? Nadie se guarda nada para el próximo partido ni para el próximo entreno ni nada, sino salir, somos un grupo, sabemos cada uno el rol que tenemos y la gente que jugará más o menos, pero bueno, que todo el que entra con la actitud y con las ganas del que es titulado o suplente ese día o del que sea, ¿no? Pero la verdad que con la ilusión que se está trabajando es más fácil sobrellevarlo todo. Pues nada, Quisco, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias. Es un placer hablar contigo y tu manera de contar, ¿no?, el fútbol y de vivirlo. Y nada, desearos mucha suerte para dentro de 2 semanas, hasta que descanséis, pero que no perdáis, como tú dices, esa racha que viene, ¿no? Porque cuando mejor estáis es cuando vienen esos descansos. Esperemos que esta vez sea la excepción, quedando 3 jornadas. Quisco, muchas gracias. Dime. Te quería recalcar un momento de ¿sí? ayer, como tú dices, el sábado, el día que era, ¿no? Que a pesar de todo, la afición que se desplazó allí, ¿no? Que la verdad que no fue poca y nos alentaron mucho, ¿no? Entonces yo desde aquí, en nombre de todo el equipo, pues le quería dar las gracias a ellos, ¿vale? Pues ahí queda. Quisco, muchas gracias a ti. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Pues vamos a continuar hablando de este partido, como siempre, con los datos del mismo, el 11 que puso el Liza Mario Casillas, con Pedro Pazo en la portería, con Óscar Pérez, David Oliva, con Carlos Benítez, Alejandro de la Torre, Pablo Arenas, Francis, Juan Flores, Julio Sánchez, Alejandro García Miranda y José Manuel Benítez. También estuvieron Quisco Trujillo, David Ortuño, Josué Pinilla, Isaac Marchante y Miguel Ángel Rubiales, con Miguelín, que formaron parte, como decimos, de esa convocatoria para el partido ante el Puerto Serano Atlético. La jornada nos dejó estos marcadores, además del 4-0 del Ubrique Unión Deportiva al Puerto Serano Atlético, al equipo polichero. El Rayo Alcalá empató a 1 con el Racing Club Portuense, Fundación Cádiz 1, Benalup 3, ese era el duelo entre los dos equipos de la zona alta. Se ha ido, digamos, para el conjunto de Benalup Casasvieja, y bueno, pues ahora se consolida en solitario la tabla clasificatoria y no podemos decir que se haya alejado bastante de los rivales, pero ha conseguido ahí una distancia importante, porque ahora mismo aventaja al segundo en 2 puntos y además cuenta con un partido menos que este. Es decir, que ahora, por ejemplo, con respecto al tercero, sí tiene 3 puntos de diferencia y es lo que podríamos considerar ahora mismo como su principal rival, ¿no? El equipo que se le puede acercar más efectivamente, porque tiene mismo número de partidos disputados. Otro resultado, Juventud de Prado del Rey 1, Espera 1, Rivera 4, Tiempo Libre 0 y Unión Deportiva Bornense 1, Medina Balompié 2. Benalup Casasvieja, bueno, el Club Deportivo Benalup es ahora el líder con 37 puntos, 35 tiene el Club Deportivo Medina Balompié con un partido más, 34 Racing Club Portuense y Rivera. Ahora mismo son los 4 equipos que están metidos en fase de ascenso, en playoff, en zona de playoff. Porque 34 puntos también tiene el Ubrique Unión Deportiva, igual que Racing Club Portuense y Rivera. Pero eso sí, tiene un partido más disputado, que es el que precisamente este próximo fin de semana va a descansar y entonces ya se equilibrará con el resto de equipos. 32 puntos tiene la Fundación Cádiz, ha pasado de ser líder a estar fuera de la zona de playoff, está ahora en la sexta posición, insistimos, con 32 puntos. Y atención, porque va a ser uno de los rivales del Ubrique Unión Deportiva, el último partido en casa va a ser ante el conjunto de la Fundación Cádiz. 30 puntos tiene Espera, 30 puntos tiene Rayo Alcalá, 30 puntos tiene Puerto Senor Atlético, 23 Juventud de Prado del Rey, 20 puntos Unión Deportiva Bornense, 17 Tiempo Libre y 10 Next Star, que es el equipo que cierra la tabla. Enfrentamientos de la próxima jornada, aunque descanse el Ubrique Unión Deportiva, es importante también conocer los enfrentamientos directos que pueda haber. Por ejemplo, tenemos ese Puerto Serrano Atlético Rayo Alcalá. Son dos equipos que ahora mismo están entre esos 9 primeros candidatos a meterse en la zona de playoff, pero son el octavo y el noveno respectivamente. Es decir, que bueno, el resultado que se dé en cierta manera beneficiará, ya sea un empate o una derrota de cualquiera de los dos, al conjunto ubriqueño, porque va a permitir que no le coja mucha diferencia de puntos o que no la corte. Un empate sería lo ideal, obviamente. El Racing Club Portuense Fundación Cádiz, este es otro duelo directo. Racing Portuense, como saben, tercer clasificado, con el mismo número de puntos que el Ubrique Unión Deportiva. La Fundación Cádiz tiene 32, con un partido menos que el conjunto ubriqueño, al igual que Racing Club Portuense. Insistimos, un empate sería lo ideal. El líder, el Benalux, recibe al Juventud Prado del Rey. Espera, se enfrenta a Rivera, Tiempo Libre a la Unión Deportiva Bornense y Medina Balompié al Next Star. Y vamos a aprovechar lo que nos queda de tiempo para repasar lo que hicieron el resto de equipos de nuestra localidad, comenzando con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, el de tercera andaluza, que perdió ante el líder por 8-2. Un partido que en el que se adelantaron muy pronto los chiclaneros en el minuto 3, aunque en el 4 minuto nada más, Leandro Coronil logró empatar, poner las tablas. Sin embargo, también a los 3 minutos, de nuevo el Chiclana conseguía ponerse por delante con el 2-1. Lograba en el minuto 20 un 3-1 y de nuevo Daniel Moreno en el minuto 30, la media hora de partido, ponía el 3-2. Es decir, el partido pues igualado hasta ese momento, y así se fue el encuentro al descanso. Una primera parte, podemos decir, en la que, aunque el Chiclana se fue con ventaja, el Ubrique Unión Deportiva no bajó los brazos ni mucho menos y estuvo ahí metiéndole el miedo del cuerpo al líder. Sin embargo, ya en la segunda parte se desató hasta que bueno, y empezó a marcar en el 54, en el 65, en el 67, en el 80 y en el 89, hasta completar esa goleada por 8-2. De esta manera, el Ubrique Unión Deportiva, tras la victoria de la pasada jornada, vuelve a la senda de la derrota. Se queda en esa penúltima posición con 16 puntos. Este fin de semana habrá jornada, el domingo en principio recibirá el Ubrique Unión Deportiva al Chiclana Industrial, que es el noveno clasificado, a ver si podemos enmendar la situación y volver de nuevo a esa victoria. Y en la cuarta andaluza juvenil, en el grupo 4, también tenemos que hablar de derrota del Deportivo Ubriqueño, esta vez en casa ante el conjunto de la Unión Deportiva Bornense, que bueno, pues antes del descanso ya ganaba por 1-3. El gol ubriqueño fue obra de Manuel Martínez. En el minuto 35 ya se puso con 0-3, partido muy de cara para afrontar ya todo lo que le quedaba de encuentro. Al descanso, como decimos, se fue con esa ventaja de 1-3, que fue ampliando. En lo referente a este grupo cuarto de la cuarta andaluza, el Deportivo Ubriqueño es un décimo, tiene 12 puntos, y la próxima semana se mide al Calmente Prado del Rey. En la tercera andaluza cadete, en el grupo cuarto, tuvimos los siguientes marcadores. El Ubrique Unión Deportiva ganó 1-6 al Calmente Prado del Rey con goles. Bueno, y eso que empezó perdiendo el Ubrique Unión Deportiva a los 8 minutos, logró empatar Marcos Orellana en el minuto 24 y 8 minutos después el mismo Marcos Orellana conseguía adelantar a su equipo. Desde entonces pues ya el Ubrique Unión Deportiva estuvo por delante. En el 44 Antonio Coveñas metió el 1-3, Julio Menacho el 1-4 en el 58, Alberto Cordón consiguió el 1-5 en el 62 y en el 75 Carlos Sánchez lograba el definitivo 1-6. Y en lo referente al Deportivo Ubriqueño, cayó en Olvera, un campo siempre complicado, por 2-0. Un gol poco antes del descanso y puso a los locales por delante, y ya en el 68 conseguiría el definitivo 2-0. El grupo cuarto de esta tercera andaluza nos deja a Lubrica Unión Deportiva en cuarta posición con 30 puntos, el líder es Arco con 43, está muy alejado, digamos, Arcos del resto de rivales. Villamartín, Bornense y Lubrica Unión Deportiva son segundo, tercero y cuarto respectivamente y los tres están con 30 puntos, una ventaja de 13 puntos para el conjunto arcense. Mientras que, por su parte, el Deportivo Briqueño es sexto, tiene 24 puntos. La próxima jornada, pues, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Bornense Atlético y el Deportivo Ubriqueño le toca jornada de descanso. Seguimos con la categoría cadete, pero con la cuarta andaluza, grupo 1. El Ubrique Unión Deportiva se midió en casa al Club Deportivo Sanlúcar y cayó por 0-3. En el 15 se adelantaron los visitantes, ampliaron la diferencia a la media hora, se llegó al descanso con ese 0-2 y en la segunda parte pues ya redondeó el marcador con ese 0-3. Ahora mismo el líder es precisamente el Club Deportivo Sanlúcar, que es el conjunto que ocupa esa primera posición con 57 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño es un décimo con 19 puntos. En la próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño viaja a Villamartín. Nos quedamos ahora con la categoría infantil, con la tercera andaluza, con el grupo 7. El Deportivo Ubriqueño cayó ante el Club de Fútbol Cherry Atlético por 7-0. Hay que destacar, pues nada, pues que este Club de Fútbol Cherry Atlético es el octavo clasificado. Tampoco es que esté en la zona alta, pero se dio un festín de goles en este partido. Al descanso ya ganaba por 4-0. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva también perdía en lo que era el duelo del fin de semana entre dos equipos de la zona alta y que entre los que no había mucha diferencia de puntos. De hecho, pues insistimos, eran dos puntos los que le aventajaba el Arcos al Ubrique Unión Deportiva. Finalmente el Arcos se llevó la victoria por 3-1 en un partido en el que se adelantó en la primera parte el conjunto arcense y en la segunda amplió la diferencia hasta ponerse con un 3-0. Ya en el minuto 79 Lorenzo Lara consiguió cortar distancias, pero ya sin mucho tiempo para la reacción. Ahora mismo ese grupo 7 de la tercera andaluza infantil lo encabeza el Arcos con 45 puntos. Ubrique Unión Deportiva es tercero con 40. Por delante tiene al Liberación, pero en este caso el conjunto con 46 puntos decimos, tenemos a Liberación, que como vemos tiene un punto más que el líder, que el Arcos. Lo que ocurre es que el coeficiente favorece al equipo arcense porque ha disputado un partido menos. Mientras que, por su parte, el Deportivo Ubriqueño es colista, es décimo tercero, con 0 puntos tras 17 jornadas. El Deportivo Ubriqueño recibe en la próxima Liberación, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se medirá también en casa ante el Alcalá del Valle. Y por último, nos quedamos con el grupo cuarto de la cuarta andaluza, por último, en fútbol 11 queremos decir, con el líder, el Ubrique Unión Deportiva, que conseguía vencer por un marcador, por una manita, 5-1 al Club Deportivo Guadalcacín. Marcaron por parte del conjunto ubriqueño Adrián Moreno, Stephen Humberto Sánchez, Manuel Paradas, Jorge Ríos y Alberto Trujillo. Esos fueron los autores de los 5 goles de este partido, que permite al Ubrique Unión Deportiva pues mantenerse en esa primera posición de la tabla clasificatoria con 40 puntos. 42 tiene por de nuevo la Granja en segunda posición, pero insistimos en lo mismo de antes. El tema del coeficiente favorece al conjunto ubriqueño, que ha disputado un partido menos que el conjunto jerezano. Y 39 puntos tiene en tercera posición la Divina Pastora Sanluqueño. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Arcos Club Academy B, el equipo arcense, que es el penúltimo clasificado. Pues eso es lo que nos dejará lo que será la jornada 19. I've been thinking it all. Y tenemos que terminar o concluir este repaso con el fútbol 7, con lo que hicieron los otros equipos de Lubric Unión Deportiva. En ese sentido, pues el Lubric Unión Deportiva, nos vamos con la tercera andaluza Levín, grupo 8. El Lubric Unión Deportiva vencía 6-1 al Alcalá del Valle con goles de Iker Real, que metió 3, Alberto Coronil 2 y Alberto López. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño cayó ante el Arcos Club de Fútbol Academy por 0-9. En esta clasificación, el Lubric Unión Deportiva es tercero y el Deportivo Ubriqueño decimocuarto. En lo referente a la cuarta andaluza Levín, al grupo 8, el Lubric Unión Deportiva empató a 1 con el Pueblo Nuevo La Granja. El gol fue obra de Hugo Santos Rubiales, mientras que el Deportivo Ubriqueño suspendió su partido ante Marianistas. La clasificación, incluso con un partido menos, el Deportivo Ubriqueño es segundo, mientras que el Lubric Unión Deportiva es séptimo. En tercera andaluza, Benjamín, grupo 8, el Lubric Unión Deportiva goleó a la Unión Deportiva Esperanza por 7-2, goles de Emilio Villagrán en dos ocasiones, Guillermo Pozo, Alejandro Flores, Rodrigo Pérez y Adrián Bazán. El otro gol fue en propia puerta, obra de un defensa jerezano. Y por último, también en la segunda andaluza pre-Benjamín, victoria del Lubric Unión Deportiva ante la jerezana con goles de Juanjo Domínguez e Iker Benítez. Y antes de despedir, también un apunte de baloncesto. Este fin de semana jugaron los dos equipos femeninos del Cabu. El Cabu Cadete ganó 45-41 al Candray Negro, mientras que el Cabu Infantil Femenino perdió por 53-2 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades Grupo Arseño. Pues con esto nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Well, I want to live my life.